Este, muchachos, es el bloque serio. Toda la semana estuvimos trabajando en este bloque serio. Ah, cierto. Y pero no se rieron, pensando, no se rieron en toda la noche y se ríen ahora. El bloque serio. No pega. Bueno, pero es por homenaje a la radio, 90 años, un día. Puedo decirlo, el bloque sin reírse, en todo caso. El bloque sin reírse. Señores, este es el bloque en el cual homenajeamos la radio a través del detector de conciencias, ¿no? Vamos a utilizar este producto de la Universidad Nacional de la Nada. ¿Tengo que correr la bandera? Ahí está. El detector de conciencias, producto exclusivo de la Universidad Nacional de la Nada, que nos ha acercado a Nazareno Robilota acá. Que tiene... Enchufalo, dale, que hoy estamos apurados, vamos, enchufalo, ahí está, ese cable, ahí va, no importa, mientras lo haya enchufado está bien, no, quedó medio soltito, Dari. No importa, ahí anda. Les decía que el detector de conciencia tiene este avance técnico de descubrir los últimos momentos de una persona o un hecho en el cual uno no tiene la posibilidad de saber realmente qué pasó porque no estuvo ahí. Esos hechos solamente lo pudo saber el protagonista. Así es. Porque no hay registro, no hay testigos. Entonces el detector de conciencia se mete en la cabeza de una persona, ¿no? Y registra esos momentos a los cuales uno no puede acceder. Los larga en audio y nosotros entendemos y podemos captar qué es lo que pasaba por la cabeza de esa persona en ese momento. Para eso hemos traído una noticia, ¿no? Para develar, utilizar este detector de conciencias, precisamente en una de estas noticias que uno no sabría que hubiese pasado si no es por este aparato. En Asunción del Paraguay, en horas de esta madrugada, un crimen marital sacudió la tranquilidad guaraní. Cuando un hombre de 46 años de edad mató a su esposa mientras ésta estaba dormida. José Sarabia y Torres golpeó salvajemente a su esposa luego de asfixiarla con sus propias manos, según revela la autopsia. Según la policía, José intentó darse a la fuga luego de cometer el crimen, pero mientras cruzaba corriendo la calle fue embestido por un ómnibus local, según añaden los testigos. José Sarabia y Torres se encuentra internado en estado de coma en un hospital de la misma ciudad. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de este tipo, ¿no? De José Sarabia Torres al momento de matar a su mujer? ¿Por qué la habrá matado? ¿Cuál fue la causa? ¿Quién sabe, no? ¿Y por qué salió corriendo? ¿Por qué salió corriendo? ¿Y por qué no vio el micro? Es algo que seguramente todos los investigadores se romperán la cabeza para saberlo y nosotros le facilitamos el trabajo a través del detector de conciencia. Vamos a investigar cuál fue la causa realmente de este asesinato. Así que vamos a introducir los datos en el detector de conciencia. José. Sarabia. El único que corta. Y Torres. Torres. B corta. En Torres. Y... acento en la R. 46 años. Asunción del Paraguay. Sin H, Asunción. Ahí tenemos todos los datos. Vamos a darle Ender y vamos a ver. Vamos a utilizar el detector de conciencia. Llegó la hora de dormir, la hora de soñar algo lindo. A ver qué vamos a soñar esta noche. A ver, el paraíso. Me gané la lotería. El auto que siempre quise. No, el paraíso. Me encanta esta película. ¡Conciencia! Yo me voy a dormir ya. ¡Ay, Morbo! ¿No te querés quedar a mirar una película conmigo? Y no sé, Conciencia. ¿Qué le vas a hacer soñar? El paraíso. ¿Te gusta? ¡Otra vez el paraíso, Conciencia! Hace 3 semanas que venimos soñando lo mismo. Ay, lo que pasa es que a mí me encanta este sueño. Bueno, está bien. Pero para que lo llamo locura que traiga pochoclo. ¡Locura! ¡Locura! ¿Qué pasa? ¡Para, locura! Conciencia nos invitó a ver una película. ¡Uy, qué bueno! ¿Qué vamos a soñar? ¡Para, locura! El paraíso. ¡Otra vez! Hace 3 semanas que venimos soñando eso. Ya parecemos locos. Nos agarra un psicólogo y vamos todos presos. ¿Cuándo vamos a poner una de convoy, una de sangre, una de tiro, una de que una nave espacial vaya, vuele, vuelva, ande por la estratosfera, vuelva? Sí, conciencia, yo quiero tener un sueño húmedo, un sueño erótico, un sueño que ratonee. Ay, chicos, con ustedes dos no se puede. Siempre lo mismo. A ver si se sientan y disfrutan de esta linda película. Vamos a apagar las luces. Conciencia, adelantá las promociones, por lo menos. Bueno, toma. Tené el control remoto vos. Morbo, Morbo, ponele más brillo que no se ve bien. ¿Más? Sí, más. ¿Ahí? Sí, pero ahora dale más color. ¿Así está bien? Sí, pero dale menos contraste. ¿Y ahora cómo se ve? Está verde ese chabón. No, no, subile para el otro lado. ¿Ahora sí se ve bien? Morbo. ¡Qué locura! ¡No me quedan más botones! No, Morbo. Se durmió conciencia. ¡Ay, qué buena onda! ¡Vamos a cambiar el DVD! Sí, dale, vamos a poner una de terror, vamos a poner una de terror, vamos a poner una de terror, vamos a poner... ¡Hola, locura! ¡Vamos a poner una de terror! ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Y cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? ¡Esta que es de monstruos! ¡Uy, buenísimo! ¡Ponela, ponela, ponela, ponela, ponela, ponela! ¡Para, locura! ¡Ya está! ¡Pone play! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Qué feo monstruo, eh! Sí. Y la está por atracar. Sí. Morbo. ¡Qué locura! Tengo miedo. Yo también, locura. Morbo. ¡Qué locura! El monstruo que está en la película, ¿no es el que tenemos acá al lado durmiendo? A ver. ¡Ah! ¡Es el monstruo de la película, es el monstruo de la película, es el monstruo de la película, es el monstruo de la película! ¡Para, locura! ¡Vamos a matarlo! Tenés razón, yo lo mato, yo lo aficio, lo agarro del cuello, mira cómo lo tengo, este no se me escapa. ¡Pégale un cachetazo, locura! ¡Tomá, cachetazo por acá, cachetazo por allá! ¡Vámonos!